Hola, hola, hola, amigas, amigos, compañeros, compañeras, compañeroas. Bienvenidos a América Resiste. La vuelta de hoy es la número 320, el día 30 de mayo del año 2022. Transmitimos desde la retaguardia y en el estudio Víctor Basterra, opera técnicamente Pedro Ramírez Otero. Gracias, Pedrito, por estar ahí con este fresquete. Quien les habla, Ángel Fernández Yesman, responsables del contenido de pe a pa de este viajecito de casi dos horitas. Vamos los días lunes de 18 a 20 en vivo, repetimos los sábados de 22 a 24 y los domingos de 16 a 18. Explicitamos cuáles son las herramientas que utilizamos para resistir. Las noticias fidedignas. No mentimos, no tergiversamos, no vendemos humo. Traemos denuncias especialmente de aquellos hechos que suceden en espacios recónditos donde no llega la llamada opinión pública general. Practicamos el periodismo social libre y militante, no somos neutrales, estamos junto a los vulnerables que luchan contra los abusos y se niegan a ser esclavos de cualquier tipo de esclavitud. Y bueno, como siempre, porque parece ser que a veces las cuestiones hay que repetirlas, se forman como hitos que nos traen a la memoria y bueno, que sirven para que fijemos algunos conceptos. En este caso, una pequeña peleita a la incertidumbre. En primer lugar, vamos a escucharlo a Agustín Tosco. Agustín Tosco, militante, marxista, dirigente sindical del Gremio de Luz y Fuerza, uno de los que encabezó el llamado Cordobazo, una expresión de la rebelión, de la rebeldía popular, que surgió de los movimientos organizados, tanto sindicales como estudiantiles. Vamos a tener su palabra y también luego de sus palabras vamos a hacer una breve reflexión sobre lo que él nos va a traer. Un recortecito chiquito de Guado de Pedro. Guado de Pedro, no importa el cargo que tenga, pero me llama la atención él como persona, por su sencillez, por su militancia y por un concepto que él va a traer en una reunión que tuvo con la juventud, que creo que no es novedoso, pero sí es novedoso que desde la propia dirigencia, o un dirigente político de una agrupación juvenil, impulse a sus militantes a que sean creativos. No es común. Un concepto que todo el mundo lo nombra, o muchas veces se lo nombra, cuando algo es engorroso, cuando algo tiene que ver con cuestiones que uno no entiende y son burocráticas, administrativas, enseguida se le pone el mote de kafkiano, ¿no? O sea, kafkiano ya se transformó en un sinónimo de. Entonces ahora vamos a escuchar un brevísimo recorte que nos va a explicar de qué se trata esto del concepto kafkiano. Si llegamos a tiempo lo vamos a volver a escuchar al empresario, a un empresario grande de la Argentina, Julián Morena, que justamente le habla al gobierno nacional, hablándole desde el otro lado del mostrador, digamos, desde el lado de los industriales, de los financistas, de los que manejan las grandes finanzas. O sea, este señor Julián es uno de esas personas. Y bueno, y la verdad que está bueno escuchar la campana del lado de él. Está muy bueno. Otra vez la reflexión con Eduardo Galeano. Eduardo Galeano, la verdad que bueno, no, nos dejó en cuerpo, pero son muy buenos fue que a alguien se le haya ocurrido hacer cortos con sus palabras, respecto a cuestiones que él escribió. Y no solamente su decir, su pensar, sino la profundidad del mensaje que siempre nos deja en esa combinación, ¿no? Una combinación que tiene que ver con el lenguaje común, simple y llano, y a su vez la invitación a pensar más allá de lo que vemos delante de nuestros ojos. Paraguay. Traigo a colación esto que pasó en la República del Paraguay, porque esto está enlazado con un crimen que sucedió en Colombia, pero es muy importante que veamos de qué manera actúa Estados Unidos cuando ejerce un poder sin cortapisas en un país. Después que escuchemos el recorte de la fiscal, de la jefa de los fiscales en Paraguay, Sandra Quiñones, de quien también voy a hacer algunas referencias realmente horribles de su acción como agente de la justicia, para que veamos primero quién es la persona, y luego que sepamos quién es la persona, vamos a tener la sensación, aunque sea auditiva, sumado a mi relato, de cómo se ejerce el poder, cómo ejerce el poder Estados Unidos, especialmente en esto de la colonización de los poderes judiciales, no solamente en Paraguay, sino podríamos decir en prácticamente toda la patria grande. Luego del corte institucional, del corte de la horita, vamos a compartir la charla que tenemos con el profesor Alejandro Correa, siempre interesante, que nos va a traer siempre esa buena música, y bueno, y después dos temitas como para despedirnos, si es que llegamos, y si no, uno solo, que va a venir a propósito y con mucha pertinencia respecto a lo que vamos a tratar a lo largo de este viaje. Y para empezar, podríamos decir que hay una diferencia entre el ser y el parecer. Y el ser y el parecer va a tener carnadura cuando escuchemos la palabra de Agustín Tosco. Agustín Tosco no solamente cuenta su experiencia, sino que muestra toda su fibra de militante, de persona austera, pero entregada a un objetivo. Y creo que en las situaciones que nos va a contar Tosco se desnuda la verdadera personalidad de la gente cuando está en situaciones extremas. No solamente rescato a Tosco como dirigente del Cordobazo, como uno de los gestores del Cordobazo, uno de los que los encabezó, sino su cualidad personal, como militante y como revolucionario. Un revolucionario que mostró conductas muy meritorias, virtuosas, donde no había cámaras encendidas o micrófonos para llevarlo a la fama por sus acciones. Decíamos el ser y el parecer, porque muchos dicen ser y quieren aparentar lo que no son. Y nos obligan, en este juego de mamuscas, de realidades escondidas, de caretas que se cambian, al modo de la metáfora del teatro, ¿no? Hoy se ríe, mañana se llora. ¿Y de qué manera quienes dirigen los destinos de la Argentina, y hablo no solamente de los políticos, sino especialmente de los empresarios, financistas, los que podemos llamar el establishment, el poder real que nos condiciona, han conseguido armar una realidad virtual, una virtualidad que los pone en el escalón de las personas honestas, decentes, con autoridad moral, para decir cómo hay que hacer, qué hay que hacer, quién es bueno y quién es malo. Mientras tanto, el gobierno que votamos, que está en el poder ejecutivo y administrativo de la Nación Argentina desde el 10 de diciembre del año 2019, nos convoca a luchas épicas para sostenerlo. Porque es preocupante, realmente preocupante, las idas y vueltas, un paso para adelante, dos pasos para atrás. Concebir como una dificultad para gobernar la falta de consensos con la oposición. Son oposición. No se puede consensuar con la oposición. Del mismo modo que ellos cuando fueron, estoy hablando del macrismo, cuando ellos fueron oficialismo, actuaron de una forma desmedida, brutal, casi criminal en la política. Siguen hasta el día de hoy. O sea, no tienen freno la incitación a la violencia, la incitación a la falta de escrúpulos, el estigmatizar, la estigmatización constante, prácticamente eterna, no solamente de Cristina Fernández de Kirchner, de la Cámpora, de todo lo que tenga que ver con el kirchnerismo, sino directamente ya llegan al extremo de querer borrar del mapa, al modo de los represores de las distintas dictaduras que tuvimos en la Argentina, de borrar del mapa a todo un sector que es prácticamente la mitad de la población argentina, que se define en las urnas, nada más que en las urnas, como peronista. Y bueno, y por fin se han sacado la careta, nos muestran su rostro cruel, perverso, horrible, de gestos adustos, dientes apretados, paroxismo de la violencia que nos invade y nos inunda cada día. Desde sus palabras, estoy hablando de los opositores políticos, hasta los opositores también que no son políticos. Y decía cómo este gobierno nos convoca a la épica, ¿no? Porque no nos queda otra, digamos. Nosotros no podemos ser opositores del gobierno porque lo votamos, pero tampoco podemos ser silenciados en nuestros reclamos. No es que hacemos oposición, simplemente hacemos libre opinión. Para eso tenemos democracia. Para ser libre opinadores, libre pensadores. Críticos de lo que no nos gusta y aplaudidores de lo que sí nos gusta. No tiene que sentir el gobierno o sus miembros como un agobio que desde adentro de la propia coalición y quienes somos simpatizantes o adherentes a esta coalición gobernante, marquemos las cosas que son horribles, que no pueden seguir pasando. Y entre ellas lo que no puede seguir pasando es la indefinición. O sea, uno puede ser bueno o puede ser malo, lo que no puede ser es dudoso. Porque si estás ejerciendo el poder de una nación o de una sociedad de fomento y no tenés carácter, fuerza moral, temple para tomar decisiones y sostenerlas, quienes te siguen, quienes estén a tu alrededor, se van a sentir indefensos. En este caso, como tenemos un gobierno que no levanta los brazos para pelear con los factores concentrados de poder, que son los mismos que solventaron y estimularon las dictaduras y los peores crímenes de corrupción cometidos en nuestra patria. Si quien está en el gobierno no levanta los brazos para defendernos, ¿qué nos queda? ¿Qué nos queda? No solamente quedamos indefensos prácticamente, sino que quedamos indefensos políticamente. Y es lo peor que nos puede pasar, porque entonces, sí, se expande como una ola el concepto de y estamos solos, cada uno, sálvese quien pueda, juntémonos con los nuestros y después vemos qué pasa. Por eso decía, esta es una especie de maldición del militante fiel, del militante leal, que muchas veces tiene que adscribir a cuestiones que realmente no quisiera hacer. Así que bueno, el mensaje sería, es mejor ser a parecer, aunque a veces también es importante ser y parecer. Convocarnos a aguantar los trapos, nosotros ya lo hacemos desde, digo nosotros, me identifico con millones y millones de compañeros, compañeras y argentinos y argentinas y argentinoas que van a apoyar el sistema democrático y que lo apoyan. Sí, aguantamos los trapos, claro que sí. Pero mientras aguantamos los trapos, quienes mandan en la Argentina nos miran con desprecio. Siempre están buscándole el pelo al huevo, como quien diría, o la quinta pata al gato. Así que bueno, sigamos para adelante y transformemos esta maldición del militante

Y esos pequeños actos de resistencia se hacían en las peores condiciones. Imaginemos presos políticos bajo el PEN en la época de la dictadura. O sea, ya estaban, o sea, algunos de ellos los han sacado y han fraguado tiroteos y enfrentamientos y los han matado. Otros han sido sacados de los penales y dinamitados, también con la excusa de haberse enfrentado a las fuerzas de la represión. Pero rescato la actitud, que eso sí es el ser y el parecer. Cuando el individuo está preso, privado de su libertad, está solo él y su conciencia. Y en esos momentos es cuando aparece la fibra del revolucionario, del militante, de la persona con códigos. Me acuerdo ahora de Oestergel, por ejemplo. Oestergel, que no era un militante combatiente con entrenamiento, nada, era una persona común, pero con unas convicciones, una ética y una forma de ver la vida que le impedía romper esos códigos de hierro, esos códigos de honor, que se tienen aún en las peores condiciones. Y ahí se ve la figura de las personas. Algunos dicen que el poder muestra a la gente. No, el poder no cambia a la gente o no la muestra. Lo que sí te muestra tal cual son las peores condiciones de vida. Cuando uno está en la peor contingencia, cuando lo único que queda es un mendrugo de pan y uno puede elegir escondérselo y comérselo o repartirlo, ahí hay una virtud humana que sale a la superficie. Y en las peores catacumbas, en los peores infiernos, es donde esas cuestiones resaltan mucho más todavía. Como quien dice, en medio de la oscuridad, una chispa de luz directamente nos encandila. Vamos a escuchar el temita número uno, Los Olimareños, Cielito del 69. Cielito, cielo que sí. Cielo del 69. Con el arriba nervioso. Y el abajo que se mueve. Que venga, no, que no venga. Al pueblo nadie lo aficia, que acabe la caridad y que empiece la justicia. Que la luna llena brille, que la luna llena brille, que acabe la cuenta llena, que acabe la cuenta llena. Que empiece el cuarto menguante. Que empiece el cuarto menguante. Y que mengue. Y que por mengue. Las buenas. Por las buenas o por las malas si no. O por las malas si no. O por las peores también. O por las peores también. El mango vayan soltando. El mango vayan soltando. Ya no existe la sartén. Ya no existe la sartén. Cielito, cielo que sí, cielo del 69, con el arriba nervioso y el abajo que se mueve. Cielito, cielo que sí, cielito que le parece. Borrar y empezar de nuevo, y empezar pese a quien pese. Mejor se pone en sombrero, mejor se pone en sombrero. Que el aire viene de gloria, que el aire viene de gloria. Si no los despeina el viento, si no los despeina el viento, los va a despeinar la historia, los va a despeinar la historia. Cielito, cielo que sí, cielo del 69, con el arriba nervioso y el abajo que se mueve. Cielito, cielo que sí, cielo lindo, linda nube, con el arriba que baja y el abajo que se sube. Sepan disculpar, nuevas generaciones, que traemos estos retazos de la prehistoria, pero a veces me da como bastante ternura escuchar que las nuevas generaciones hablan por ahí, dicen consignas, y realmente, ya también eso lo habíamos desarrollado, es intransferible la experiencia de haberlo vivido, pero intentamos, sin ser invasivos, ¿qué quiero decir con esto? Traemos información, traemos retazos de aquel pasado, pero sin pretender que esta sea la verdad. Esta no es la verdad, estas simplemente son retazos reales de aquel pasado, donde las metáforas servían para cantar lo que hoy se dice explícitamente. Terminemos de una vez por todas con el establishment, porque el establishment, los poderes concentrados, económicos, financieros, comunicacionales, son realmente los que nos condicionan y han ido esmerilando de tal manera la política que, al decir de Cristina Fernández de Kirchner, hoy día no significa estar en la presidencia más que detentar el 20, el 25% del poder real. Besitos para la niña Vale, que se va a la facu con este frío. Fuercita y siga estudiando. Y ahora sí, vamos a escuchar a Guado de Pedro, justamente en respuesta. Un muchacho joven, nueva generación, hijo de desaparecidos. No, no me importa qué cargo ocupa, me importa él como persona. Es el reporte 2. A los pibes y a las pibas les digo, intenten, y si fracasan, vuelvan a fracasar con libertad. Fracasar es parte del aprendizaje. Sean libres, sean creativos. Realmente superaste, sí, la tortuga, pasito pero firme, persistiendo en tu ser. Formarse, luchar, poner el cuerpo, el lomo. Vos viviste dos represiones, una en la dictadura, pero otra en la democracia, en plena democracia, el 2001. Me llama un compañero, me dice que estaban reprimiendo a las madres y hice lo que sentí, dejé de trabajar, fui a la plaza para tratar de defenderlas y me encontré con una valla policial. Me llevaron preso, me torturaron con una picana en un auto, me golpearon. Física y química. Muy bien. Abogacía. Educación física. ¿Y vos? Bueno. No se dejen llevar por los pensamientos viejos, estructurados, esa disciplina que condiciona la creatividad, la libertad y la inteligencia de las nuevas generaciones. Me gusta mucho escuchar en voz de un dirigente estos conceptos, porque incluso es más, no voy a traer cuestiones tan lejanas en el tiempo, pero parte de la revolución política tuvo que ver también con una revolución cultural, tema que luego vamos a desarrollar con el profe Alejandro Correa, pero el principio era este, ¿no? La creatividad, la libertad. No se puede ser libre si no se es creativo. Y creativo también por ahí implica quedarse mirando una planta y tener un pensamiento novedoso. Novedoso para uno, no novedoso para la humanidad. Con que sea novedoso para uno mismo, ya abarca toda la humanidad. Y en contraposición a estas virtudes, tenemos en la Argentina nos pertenece, dicen los dueños de la tierra, esa agrupación destituyente llamada Campo Más Ciudad, liderada por Miguel Echeverri, que fuera jefe de gabinete, que tuviera en el gabinete de Mauricio Macri como ministro de Agricultura, Patricia Bullrich también forma parte de este equipo, y Santiago del Solar. No nos olvidemos que estos son los que amenazaron noviembre del año 2019 con prácticamente mandando una proclama de gobierno que le imponían al gobierno que aún no había asumido, el de Alberto Fernández. Así que bueno, en contraposición a las virtudes tenemos este tipo de personajes y de agrupaciones que son realmente muy, muy peligrosas. Y el término aporofobia, aporofobia hoy día ya es conocido, me acuerdo de cuando lo descubrimos, cuando lo encontramos, cuando investigamos sobre este concepto, aporofobia, ¿no? Aporofobia lo visualizamos como una nueva lucha de clases, como una nueva frontera, una frontera que tiene que ver ya no con clases sociales, sino directamente con la pertenencia, y sí tiene que ver con el lugar de donde uno proviene. El ejemplo claro que daba Adela Cortina, que fue una de las que fue la creadora de este término, aporofobia, luego de haber investigado sociológicamente. Ella decía, a los inmigrantes que vienen de Medio Oriente tienen que cruzar el mar y los dejamos que se ahoguen en el Mediterráneo. Ahora después están los otros, que también son inmigrantes, que vienen de Medio Oriente, pero bajan en aviones en clase business, y a eso se les abren las puertas, se les tira alfombra roja y esos son bienvenidos. Y a grandes rasgos, eso podríamos definir como aporofobia, ¿no? El odio al pobre, el odio al diferente, el odio al que no se viste como nosotros consideramos que se tiene que vestir. Y para que no sea aporófobo el presidente de la nación, el Coco Díaz tiene un mensajito para él. Es el tema número 2. Puchero comí de pobres, así era la relación. Con unos poquitos cobres, unas leñas y el fogón. Este bocado lo probaba solamente el que era peón. Me acuerdo cuando chupaba el caracu del garrón. Con 5 de verduritas de regalo el perejil. Mi mamá hacía la sopita y mi panza era un barril. Don Martín el carnicero pa' mi perro el regalón. Me tiraba el bofe entero, hoy me lo comería yo. Tata sabía decir, el puchero has de ganar. Yo trabajo sin dormir y no lo puedo alcanzar. ¿A dónde vamos a parar con tanta notoriedad? La palabra pucherear paso para la eternidad. Alcanzaba pa' nosotros y hasta pa' algún invitado. Aquel puchero de pobre que tanto era criticado. Asegurando el puchero, tranquilo podías dormir. Hoy hay que ser estanciero para poderlo adquirir. Adiós puchero querido, te ascendieron de fogón. Pa' mí ya sos del olvido, no te tomo ni el olor. Hoy sos manjar jerarquía, ay, quien pudiera sacar un día la lotería para volverte a probar. Mi tata sabía decir, el puchero has de ganar. Yo trabajo sin dormir y no lo puedo alcanzar. ¿A dónde vamos a parar con tanta notoriedad? La palabra pucherear paso para la eternidad. Solamente yo te veo por ahí cuando pierde Boca. Veo llorar a mi suegra y hace puchero la loca. Yo creo que al ministro de Economía, Martín Guzmán, no lo juzgo. El hombre viene porque tiene ahí una agenda aceitada con Estados Unidos y con el Fondo Monetario Internacional. Pero yo creo que para venir a la Argentina y formar parte del gabinete debería ser primero una instrucción, un periodo de enseñanza, un periodo en que tuviera que vivir con un salario básico, con un salario, él y su familia, de 100.000 pesos, ponele, vamos a ser generosos, alquilando, teniendo que pagar su obra social y llevando a sus hijos al colegio. Y después que pase 3 meses viviendo de esa manera, que asuma como ministro de Economía. está mala la idea, porque entonces el puchero cobra otra dimensión. No es un chiste, es una realidad que está lejana. Hoy la épica es comer pan a 300 pesos. No nos olvidemos, no nos olvidemos. Y nos llenan de recetas gourmet para comer papas. Ahora la papa y el pan es el alimento. Pero bueno, Franz Kafka nació en Praga, en el momento en que era el Imperio Austrohúngaro, hoy día capital de la República Checa, el 3 de julio de 1883, y murió en Austria el 3 de junio del año 1924. Escribió en alemán y fue autor de obras como La Metamorfosis, la publicó en el año 1915, en La Colonia Penitenciaria del año 1919, y otros relatos cortos o novelas como El Proceso, El Castillo y América, escritas entre 1911 y 1920. ¿Por qué digo esto? Porque utilizamos, esto es kafkiano. Bueno, vamos a ver de qué se trata el kafkianismo. Alguien debe haber estado diciendo mentiras sobre Joseph K. Él sabía que no había hecho nada malo, pero una mañana fue detenido. Así comienza El Juicio, una de las novelas más conocidas del autor Franz Kafka. Kay, el protagonista, es detenido porque sí y obligado a pasar por un proceso desconcertante donde ni la causa de su detención ni la naturaleza de los procesos judiciales son claros para él. Este tipo de escenario se considera tan característico de la obra de Kafka que los académicos dieron con una nueva palabra para él. Kafkiano entró en la lengua vernácula para describir lo innecesariamente complicado y las experiencias frustrantes, como ser forzados a desplazarse por laberintos de burocracia. ¿Qué es kafkiano? Tomados en parte de su experiencia de trabajar como empleado de seguros en Praga de principios del siglo XX. Y a menudo todo el proceso resulta ser tan desorientador e ilógico que el éxito se vuelve inútil en primer lugar. No es lo absurdo de la burocracia por sí sola, sino la ironía del razonamiento circular del personaje lo que es una marca de la obra de Kafka. Empleando una lógica de sueño para explorar las relaciones entre los sistemas de poder arbitrario y los individuos atrapados en ellos. No fue solo el reino autoritario del lugar de trabajo lo que inspiró a Kafka. Algunas de las luchas de sus protagonistas vienen desde dentro. Las leyes vagas y los procedimientos desconcertantes apuntan a algo mucho más siniestro. La terrible dinámica de un sistema legal que resulta imparable, incluso para funcionarios supuestamente poderosos. Este es un sistema que no sirve a la justicia, pero cuya única función es la de perpetuarse. Lo que la teórica política Hannah Arendt, escribiendo años después de la muerte de Kafka, llamaría tiranía sin tirano. Así, por un lado, es fácil reconocer lo kafkiano en el mundo actual. Nos basamos en sistemas de administración cada vez más complicados con consecuencias reales sobre todos los aspectos de nuestras vidas. Y encontramos que cada palabra nuestra es juzgada por gente que no podemos ver de acuerdo con las reglas que no conocemos. Nos recuerda que el mundo en que vivimos es el que creamos y que tenemos el poder de cambiar para mejor. A grandes rasgos, sepan disculpar, pero creo que para los tiempos que corren es una pastillita de casi pasadito 2 minutos que por lo pronto sirve como para tener un concepto, y la verdad que si uno analiza este breve audio que escuchamos, es profundo, de una profundidad total y para nuestra República Argentina de una actualidad impresionante. Vamos a escuchar, viva Lula, Lula Brasil, Lula es la esperanza, Lula puede ser que llegue, pero en la medida en que Lula se aleja de Bolsonaro, en la voluntad supuesta electoral que marcan las encuestas, calculo que cada día que pasa está más en peligro él y está más en peligro la esperanza de no solamente el pueblo brasilero, sino también de la patria grande, de volver a tener un presidente como Lula. Vamos a escuchar el tema número 3 de la campaña de Lula va, Lula presidente, es el tema 3. De dentro eu sei, de novo um sentimento. Por muito tempo esperei, e o coração segue pulsando, sem medo de ser feliz. Há uma voz que tentaram calar,

la justicia. A los contrabandistas de cigarrillos también, Sandra Quiñones, el material. Vamos a llevar ante la justicia a todos los responsables de estos asesinatos y crímenes cometidos contra la sociedad paraguaya. Vamos a perseguir cada uno de sus actos criminales y sus estructuras económicas, y vamos a trabajar incansablemente en devolver la tranquilidad a las familias paraguayas. Según dijo la fiscal general, a pesar de la falta de presupuesto, el Ministerio Público está librando una guerra frontal contra el crimen organizado transnacional, narcotráfico y la corrupción. Ya que no es fácil librar esta guerra desigual contra el crimen en medio de muchas precariedades, por los limitados recursos con los que contamos. Pero no obstante, nuestro compromiso sigue firme, más que nunca, en defensa del Estado de Derecho. Resaltó que el asesinato del fiscal Marcelo Pecci no los hará retroceder en sus investigaciones. La vida entregada por Marcelo en defensa de la ley y el Estado de Derecho es una durísima evidencia de que el trabajo de nuestra institución molesta y perjudica enormemente a las estructuras criminales que han recurrido Ya está bien, de Sandra Quiñones. Lo que pasa es que este audio se completa con la imagen. La imagen es dos agentes del FBI, pero pegados directamente a su espalda, murmurando. Y esta persona, esta Sandra Quiñones, jefa de los fiscales en Paraguay, nos ha hecho la vida y nos sigue haciendo la vida imposible a quienes fuimos víctimas de la dictadura estronista. Nos entorpece las gestiones, no nos permite ser querellantes particulares. Y bueno, y ahora defiende a Horacio Cartes, justamente el tema de la mafia de los cigarrillos, es porque hay un informe del FBI que acusa al grupo Cartes de haber traficado 600 millones de dólares a Estados Unidos con dinero proveniente de la falsificación y el contrabando de tabaco en la patria grande, especialmente en Brasil, en Colombia, en Ecuador. Ahí se venden los cigarrillos de contrabando de quien fuera el presidente de la nación en Paraguay, Horacio Cartes, y evidentemente socio espurio de esta señora Quiñones. Si te parece, Pedrito, mira, nos quedan un ratito, a las 7 en punto ponemos el corte institucional y hasta ahí vamos escuchando el tema número 4. Te hago volver para atrás, de Buenos Aires Morena, José Larralde. Es un tema que me trae muchos recuerdos. Viento que vino del sur, hueso ardor de muchacha, polen moreno en la piel y en su voz la fragancia. Trajo el aroma feliz de la flor de su patio, ganas de verse y vivir desvelaban sus manos. Sé que un poeta la amó y la puso en su canto, y que su canto lloró cuando la vio partir. De Buenos Aires, morena, ojos de llanto y milagro, fragua de besos que entregan sus labios quemando. Hacia el sur, ni los besos le alcanzan. Relampaguea de amor y el adiós la desangra. Hay que robarla del sur y y a la vida llevarla. Darle a la noche la luz de su risa robada. La Retaguardia Radio. Búscanos en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, como La Retaguardia. ¿Nos estás buscando? Ya nos encontraste. Y Telegram también. Y volvimos en América Resiste, la vuelta número 320, el día de hoy, 30 de mayo del año 2022. ¿Quién les habla? Ángel Fernández Yechman. Sigue siendo responsable del contenido de PAPA de este viajecito de casi dos horitas. Seguimos transmitiendo desde La Retaguardia. Y en el estudio, Víctor Basterra, opera técnicamente Pedro Ramírez Otero. Gracias, Pedrito. Y ahora sí, ahora directamente entramos de lleno en la conversación con el profesor Alejandro Correa. Es el reporte número 7. América Resiste, la vuelta número 320, el día 30 de mayo del año 2022. Seguimos transmitiendo desde La Retaguardia y en el estudio Víctor Basterra, opera técnicamente Pedro Ramírez Otero. Gracias, Pedrito. Y acá estamos con el profesor Alejandro Correa. Hola, Ale. ¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo te va? Bien. Espero que no me hayan extrañado mucho la semana pasada, ¿no? Que habíamos avisado, ¿no? Yo había avisado que no iba a poder venir. Bueno, bien. Eso es cierto. No te pusimos media falta porque fue con aviso. Fue con aviso. Si no, claro, te poníamos media falta. No, no, igualmente te cuento que se te extrañó. Bueno. Pero o sea que bienvenido en este retorno. Agradezco mucho. Así que bueno, hermano, ¿por dónde quiere ir hoy? ¿Qué le parece? Y hay tantas cosas, ¿no? Algunas. Hay tantas cosas, ¿no? Algunas. Yo estuve por congreso el jueves. Estaba lleno de gente. O sea que yo tenía un turno médico en una institución que hay por ahí cerca, y me costó salir, tuve que caminar como 15 cuadras para poderme ir, porque yo me quería ir en realidad, y se había armado un... ¿Qué pasó? Yo lo que me acuerdo que había una movida de el movimiento piquetero, sí, que fueron al ANSES a, sí, protestar. Pero el ANSES no es el que está en Plaza Mayo, ¿no? No, el ANSES, no sé por qué estaban en Córdoba. Ah, el de Córdoba y Carlos Pellegrini. Exactamente. No, ahí está. Yo cuando pasé por primera vez... No, pero te quiero decir... Yo estoy hablando de la de Congreso, porque yo cuando pasé por primera vez, que era más temprano, debía ser ponerle 10 de la mañana, una cosa así, se estaba armando como un escenario en el Congreso, justo frente a la puerta del... Congreso del Palacio Legislativo, ¿no? Eso lo alcancé a ver. Ya después, para irme, no, me fui por otro lado, porque se había llenado de gente. Porque ellos lo que habían dejado a los... no a la policía de la ciudad, sino a la gente de tránsito. Pero yo tengo que reconocer, aparte como sabes que cometen algunos errores mínimos, algunos errores graves, desde el punto de vista técnico. Por ejemplo, esto seguramente vos lo sabes. Vos vas a cortar el tránsito, te pones de frente. Uh-huh. ¿Por qué te pones de frente? Porque por ahí un tipo no te ve y te lleva puesto. A lo mejor te quiere llevar puesto, pero a lo mejor no es de mala intención, no te ve y te lleva puesto. Uh-huh. Y ellos se ponen de espalda. Fíjate vos cuando los veas cortando el tránsito a los chicos y a las chicas. Estoy hablando de agente de los que son, no sé, personal civil. Sí, se llaman control de tránsito. Eso, control de tránsito. Yo creo que... Sí. Porque son ellos los que se dedican a eso. Sí. Se ponen de espalda. No, es un síndrome de una, es un síndrome de psicología social, de inconsciente capaz colectivo. Capaz que habría que buscarlo por ese lado. Hay un afán autodestructivo, hay un estrés que ya dice basta en cuanto a las tensiones y dice, bueno. Mirá, que la mayoría, o más del 50% de la población de Buenos Aires haya votado a Macri dos veces seguidas y después a la Reta dos veces seguidas, habla de alguna disfuncionalidad, no sé encarando psicología social. Sería muy buena tema. Relación. No, claro. Muy buena relación. No. No se puede explicar, está complicado. Yo quisiera, no sé, a que sea, que me dé una explicación de eso. Porque esa gente no se ha visto beneficiada por los gobiernos, ni de Macri ni de la Reta. Todo lo contrario, no se ha visto beneficiada. Yo no digo que se haya visto beneficiada por otros gobiernos, este es otro problema. Pero si algo hizo tanto Rodríguez Larreta como Macri, aparte de enajenar y vender todo el patrimonio público que pudieron, y si no vendieron todo más es porque no pudieron, pero si no lo van a seguir haciendo, más de lo que han subido los impuestos. El tipo estaba diciendo que acá los impuestos no se suben y él viene con el impuesto, volvió a poner el impuesto al cheque. Eso fue Rodríguez Larreta no hace tanto. Y bueno, te podría nombrar un montón de cosas más en el ámbito de la ciudad. En el ámbito de la ciudad. Y ahora anda prometiendo, no sé si lo escuchaste. Ahora lo que pasa es que yo hay cosas que no puedo tener. No, ¿vos a qué te referís? ¿A que iba, que iba a bajar impuestos y le devolvían la plata de la coparticipación? No, anda prometiendo. Porque aparte es un mentiroso serial, sí. O sea, compulsivo. Es capaz de decir cualquier cosa, el mismo que Macri. Dicen cualquier cosa. Tal cual. En serio, mirándote fijo, cosas que ellos saben que no van a hacer, ¿no? Y en eso son todos parecidos. La Patricia Bullrich es igual. La falta de escrúpulos. No tiene ningún problema. Yo creo que en algunos círculos para pertenecer hay que dejarlos colgados los escrúpulos en el perchero. Claro, pero esa es una línea de conducta. Y entonces el problema está que cuando vos te tropezás con esas personas, no lo podés tratar como una persona con la cual vos tenés algún tipo de diferencia y nada más. Ya estamos hablando en otros niveles. Y claro, vos vas a dialogar. Y vos vas a... Claro. A explicarle por qué no. A explicarle por qué, claro. Yo siempre me acuerdo una cosa que había salido en televisión, en el 60 estoy hablando, que eran las famosas manifestaciones que se hacían en Estados Unidos respecto a los derechos civiles. Que iban las chicas, o muchas, que iban con una flor. Entonces le ofrecían la flor al policía. Y es una anécdota que no me olvido nunca, que la chica sale de la fila, se adelanta y le ofrece la flor, y por supuesto, ¿qué es lo que hace el tipo? Le rompe la cabeza de un garrotazo, con la cámara filmada, sin ningún tipo de inconveniente, la deja la chica con la ensangrentada en el piso. Es más o menos esa actitud. O sea, no darse cuenta de que con ese tipo no hay posibilidad de ningún tipo de diálogo, porque apenas vos quieras dialogar, lo primero que te va a hacer es te va a joder. No, bueno, a nuestro presidente, fíjate que le ha pasado eso, ¿no? Él lo trataba a este señor Pelado que tenemos. Bien como amigo, como cierto. Como amigo, cierto, claro. Cierto. Que por supuesto Pelado, donde pueda, te acuesta. Cierto. Sin ningún tipo de problema. Porque esa es su naturaleza. Exactamente. Es la naturaleza. Es la naturaleza de esos. Es la del escorpión. Exactamente. Es la del escorpión. Yo lo que. O sea, no quiero analizar ahora realmente el por qué los porteños votan al macrismo, porque la explicación fácil a mano alzada es por el antiperonismo, digamos, incentivar el odio, inseminar el descontento constantemente, la falta de esperanza. Tuvieron, todavía siguen, tienen el paradigma de la estigmatización, que es Cristina Fernández de Kirchner, no lo dudan, o sea, dicen, vengo a eliminar a Cristina, lo dicen literalmente. Y del lado nuestro, a mí lo que me llama la atención, del lado nuestro digo porque yo voté este gobierno, hasta ahí llega mi empatía, digamos, y lo voy a aguantar, digamos, y voy a bancar los trapos, no voy a dejar que le peguen una patada, o sea, hasta el 10 de diciembre del año 2023 va a seguir estando donde está, si de mí depende, digamos, sí. Voy a poner todo para que así sea. Eso no quita que siento una especie de lejanía respecto a quienes habitan la Casa Rosada, ¿no? O sea, siento que, ¿cómo explicarte? Lo siento como unos primos terceros que uno nunca vio en la vida y que de golpe tenías malas referencias, sí. Y un día te lo encontraste sentado en la mesa del domingo y decís, bueno. Y tenías razón. Tenías razón. Las malas referencias eran verdaderas. Claro. Era como, así que no sé. Si querés, hablemos lo que yo digo. Ahora el tema me parece genial, te digo una cosa, estoy muy contento porque de parte del kirchnerismo y de los sectores no albertistas hablando dentro del Frente de Todos, hay reacciones piolas, por ejemplo. Esto ya, ¿te acordás que con vos hablábamos como una utopía que las protestas, en vez de dirigirse a la Casa de Gobierno, sí, se dirigieran como en los 60-70 a las empresas, a los monopolios, a los oligopolios? Bueno, ahora estamos viendo eso. Ahora ya estamos viendo manifestaciones a las empresas. Sí. Lo cual a mí me da una esperanza, digamos. Nada más. ¿Por qué? Porque no podemos seguir canalizando la lucha hacia la casa del impotente. Claro. Porque el impotente nos va a dar explicaciones de su impotencia. Claro. Y no es el verdadero dueño del circo. Los verdaderos dueños del circo son los Roca, los Pagani, los tipos que difícilmente se queden trabados como me quedé yo el jueves en Congreso. No pasan por arriba con el... No, porque eso también hay que tenerlo en cuenta también. No solucionan el problema y crean un problema nuevo que es difícil de sostener y de explicar, que es toda la gente, porque yo vi un montón de gente muy enojada, claro, de gente de la que esperaba el colectivo, de colectivos que iban a venir. Yo terminé caminando como 20 cuadras para, que igual me viene bien caminar 20 cuadras a mí, ¿no? Pero eso es otro tema, para salir, porque dije, no, de acá, si me quedo acá, de acá hago algo más, y pude salir caminando 20 cuadras, bueno, hasta que salía ya cerca del 11, bueno, y ahí pude seguir viaje. Pero hay una señora que da un bastoncito, no puede caminar a 20 cuadras. Yo, por suerte, todavía puedo. Y ahora que decís esto, pero vos fíjate qué fenómeno comunicacional que se da. Nadie hace responsable a la Reta y al gobierno de la ciudad. Bueno, eso es un... Hay que reconocer que ese es un... Se llama hiding, es esconder, ¿no? Esconder. Sí, se esconde. Se llama también triunfo político. De parte del enemigo, claro. Por supuesto. Sí. Ellos, desde ese punto de vista, han sido muchísimo más habilidosos. Sí. Eso lo demuestra todos los días, más allá de que es un bicho insoportable, la Patricia Bullrich, que es detestable de todo punto de vista, le tengo que reconocer, porque me parece, pero no por un problema de hidalguía, sino por un problema de inteligencia. Tengo que reconocer que ese es un bicho peligroso. Hay que tener cuidado. Sí, yo lo que veo también con este tema de la lejanía respecto a quienes habitan la Casa de Gobierno, y esto que estamos hablando, la fabulosa campaña de cobertura y de impunidad mediática que tiene el gobierno de la Reta, también a esto agreguémosle una intencionalidad espuria de parte de los que hoy son oposición al gobierno, y una falta de defensa, una falta de acción, una falta de músculo, de resistencia de parte del gobierno nacional, ¿no? Yo cuando lo escucho a Alberto insistir con la bandera blanca y con el diálogo y que esta es nuestra política y nosotros somos los que mandamos y tenemos la firma, otra también genialidad del enemigo es haberse quitado ellos del escenario y llevarle toda la responsabilidad a la política y a los gobiernos. Cuando ellos mismos son los que se encargan de vaciar de poder la política y los gobiernos, estoy hablando de los sectores concentrados, multinacionales, nacionales, empresariales, bancarios, financieros, ellos, que ese es el staff permanente del poder real en la Argentina, ellos mismos se han encargado de vaciar de poder la política, de atacar constantemente la política y hacerlos cargo de todo, cuando saben que no tienen responsabilidad de nada porque no tienen capacidad. No tienen capacidad para reprimir las maniobras de los monopolios y los oligopolios. Sí. ¿No? O sea, volviendo a este mismo esquema, en este caso de esconder en las cajas, en las mamuscas, esconder las verdades una detrás de la otra, y terminar aparentando algo que no es, que el gobierno es el responsable. Y todos nosotros nos comemos que hay que ir contra el gobierno, porque el gobierno no hace, porque no puede hacer. Cristina Fernández de Kirchner fue la única presidenta de la nación que escuché decirlo sinceramente, y la única política que dijo: el poder de un presidente es el 25% del 100%. Sí. En el mejor de los casos. Sí. Entonces, cuando vos tenés el grandote en la puerta de tu casa, que sabés que te va a agarrar a trompada y no te va a dejar salir, no te vas a quedar acá encerrado y te vas a morir de inanición, y vos por lo menos alguna mano le vas a pegar. Sí. Por lo menos vas a levantar las manos para que no te pegue tanto. Pero vas a intentar salir. Ahora, si vos no vas a intentar salir, al final te vas a morir de inanición. Y el problema que me parece en la gran cuestión es eso, que pareciera de que esta vez no va a salir. Sí, sí, yo coincido con lo que vos decís. Por eso, para concluir entonces este tramo, digamos que es muy probable que Alberto Fernández no sea recordado por las batallas que perdió, heroicas y épicas, y por haber venido con la ropa hecha jirones y la cara deformada, trompada. No. O sea, no lo va... Porque yo no quiero que gane, quiero que pelee. Claro. Es lo que todos le pedimos, porque nosotros ya no podemos más. Sí. Y si los que están arriba no levantan los brazos y se ponen en guardia y tiran aunque sea una mano contra el gigante, ¿qué nos queda a nosotros? Siempre quedan recursos, lo que pasa es que bueno. Pero siempre son cruentos para los más vulnerables. Entonces, cuando yo escucho al elenco gobernante victimizarse y decir, porque nosotros hacemos... No, vos no hacés nada. Claro. Ustedes no hacen nada. Los que hacemos somos nosotros, los ciudadanos de a pie. Claro. Así que bueno, no, vamos a dejar un poco de furia para el segundo bloque. Dale. ¿Qué nos trajiste hoy de música? Bueno, yo sé si vos lo conocés, aunque sea de nombre, a Luis Carday. Luis Carday fue un cantante de tango absolutamente atípico. Primero que no es el tipo que tiene ni el nombre, ni la fama de Julio Sosa o de Edmundo Rivera o de Goyeneche, no es un cantante de ese tipo. Porque tampoco era un cantante de ese tipo desde el punto de vista musical. Era un tipo que tenía voz chiquita, era un tipo que había tenido polio y tenía un problema en una pierna, caminaba con la dificultad de toda persona que tuvo polio. Ella falleció hace unos años. Pero tenía una intimidad y una manera de decir, aparte porque hacía un tango muy específico, agarraba tangos de segundo orden y él los podía llegar a transformar en algo, digamos, importante. Yo tuve la suerte de conocerlo, haberlo tratado alguna vez, era un tipo muy agradable, y había trabajado toda su vida en boliches, él había trabajado en boliches, o sea, nunca había ido al espectáculo, y recién en sus últimos años, alrededor del año 2000, que es cuando yo lo conozco, viene al centro y por primera vez empieza con las luces del centro siendo un señor grande. Yo rescaté algunas. Él tiene un disco que no sé quién lo conoce el disco, pero la verdad que es un tipo que me parece que vale la pena que lo escuchemos. Se llama Luis Carday, de él estamos hablando. Está fallecido. Yo siempre me gusta escucharlo. Generalmente, él, como son grabaciones en vivo, vamos a ver que siempre empieza con un diálogo. Y se acompañaba solamente con un bandoneón, que no lo tocaba él, sino que lo tocaba Antonito, como él dice, ¿no? Que era un fuelle, un bandoneonista, que lo acompañaba durante toda su vida. Así que bueno, si querés podemos empezar a escuchar a Luis Carday hoy. Lo primero, sí. Muñeca Brava, ¿eh? Oh. Muñeca Brava, que es... Bien cotizada. Bien cotizada. Bien. Muñeca Brava, tenemos una que la Chemalán, que parlas en francés. Tenemos una Muñeca Brava de este lado, menos mal. Bien, bueno, entonces Luis Carday, Muñeca Brava, es esto. Ahí va. Vamos a comenzar a recordar algunos temas de nuestro repertorio. Y como decimos siempre, ojalá que les guste. Arriba. Che madame, que parlas en francés y tiras ventolina dos manos, que tomas copetín bien farapé y tenés gigolo bien bacán, sos un bijuí de pestañas muy arqueada, muñeca brava bien cotizada, sos del Trianón, del Trianón de Villa Crespo, milonguerita, juguete de ocasión, tenés un camba que te hace gusto y 20 abriles que son diqueros y bien repleto tu monedero pa' patinarlos de norte a sur. Todos te llaman muñeca brava porque tus besos son dulces grupos. Pa' mí sos siempre la que no supo guardar un cacho de amor y juventud. Escuchar que ya el tango se va y se apagan los brillos del rango. Y si el llanto te viene a buscar, esconde tu dolor y reí, meta champagne, que la vida se te escapa, muñeca brava, flor de pecado. Cuando llegues al final de tu carrera, con primaveras verás languidecer. Tenés un campo que te hace goto y 20 abriles que son diqueros y bien repleto tu monedero pa' patinarlos de norte a sur. Todos te llaman muñeca brava porque a los giles María sin grupo. Pa' mí sos siempre la que no supo guardar un cacho de amor y juventud. Entonces, volviendo del temita musical. Volviendo de Carrey. Volviendo de Igual Carrey. Vamos a volver a Carrey, ¿eh? Sí, no, por Pero eso, vamos, por sí, eso. Sí. Quiero seguir conociéndolo. Yo creo que, a pesar de todo, tenemos esperanzas en la patria grande, porque necesitamos esperanzas para seguir un paso más. Porque si todo es gris. Y en algunos lugares está pareciera, no sé si te has enterado, vos seguramente sí, que al menos. Parece que a Sergio Moro, el famoso juez que la destituye a Dilma y que gracias al cual Michel Temer sigue en la presidencia de Brasil con todo ese proceso, lo están acusando. Pero vos viste que esas sanatas a veces a los tipos también les puede costar, porque por ahí necesitan un chivo para poner en el asador y lo tienen a este, agarrar el cogote. No es cualquier chivo, ¿eh? No es cualquier chivo, por eso te digo. Y ellos no tienen problema, esa es la OE, porque esa es su gran ventaja, no tienen problema. Tienen que agarrar del cogote a este Sergio Moro y ponerlo en el asador, lo van a poner. Bien, no te quiero. No, pero digo por qué. Digo, yo te voy a contar algunas cosas que conozco más o menos de Brasil. El sistema judicial brasilero, la judicatura, es una secta muy cerrada. Más que acá. Son menos obscenos. Gran silencio. No, son menos obscenos. Ah. Y cumplen en algunos aspectos la ley y son muy cuidadosos cuando la transgreden. Y no la transgreden porque sí. Sí. Cuando transgreden una norma, primero es una cuestión muy planificada, no es como acá mano alzada, ¿viste? No es la doctrina ir ursum. ¿No? Claro. Contrario al derecho, sí, contrario sí, a los derechos constitucionales. Sí, no tiene problema. No, allá la cosa bueno, es muy cuidadosa. Pero lo que es este Bonadío era medio terrible. Era un cachivache. Desde el punto de vista, claro, desde el punto de vista legal. Que era un cachivache, claro. no soportaba sus escritos ni la auditoría de un estudiante de primer año de derecho. Exactamente. No. Entonces, marcando diferencias, en Brasil eso no se hace. Bien. Salvo en las instancias menores, provinciales, estatales, que uno no se entera. Pero en esas partes no. Entonces yo creo que Moro se fue de la familia judicial. ¿Por qué? Porque él sabía que él estaba acotado. Esa familia judicial brasileña tiene un círculo muy cerrado al cual o perteneces o no perteneces. Ah. Y él nunca iba a pertenecer. Ah. Sí. Entonces se mandó una trapisonda, o sea, cometió un delito de prevaricato, sí, aceptando procesalmente medidas aberrantes, sí. ¿No? Sí. Que podríamos definir a grandes rasgos: de acuerdo a los dichos doy por probado los hechos. Exactamente. Sí, sí. Entonces con esa sustancia teórica, la sustancia de Bonadío. Con esa sustancia teórica, los fallos de él, viste, la juicia a la Rousseff, lo mete preso a Lula, le hace la vida imposible a Temer, porque aparte el tipo después no se limitó, después se la agarró con Temer también, claro. O sea, venía a limpiar el terreno y él termina siendo ministro y él termina cobrando el prevaricato, porque eso es como un prevaricato, sí, a cielo abierto. Porque, a ver, vos que sos estudiante o que fuiste estudiante de, sí, derecho, ya sabés que la cuestión es probar el dolo. Exactamente. Mientras no hay dolo, todo queda en la intención. Claro. Pero al haber una intención dolosa y que se ha concretado, ya está redondo el delito, listo, claro. ya está configurado. Sí, sí. Esto es una venalidad a cielo abierto, donde el tipo se mandó un magnicidio político, ¿no? Porque lo asesinó. Pero recordemos que este señor Moro vino a dar conferencias acá en su calidad de juez probo. Claro. Delante del Coquemaque, ¿no? No sí, nos olvidemos de eso. No, no, recibido. Lo giraron por un montón de lugares. En las universidades. Eso. El presidente de la corte en aquel momento lo besaba en la boca. Eso. Atrás de la cortina. No nos olvidemos de eso. Sí, sí, sí, sí. Entonces yo digo, es distinto el sistema político brasilero al sistema argentino. Sí. Es más inquisición, digamos. O sea, una vez que caíste en la trituradora de ellos, te van a destrozar. Sí. Con perversidad, con insidia, claro, despacito, pero ya sabés que el final está cantado. Sí. El hecho de que la corte haya limpiado las acusaciones falsas contra Lula. Sí. No es una cuestión menor, justamente por el peso específico de esta Corte Suprema brasilera. No es que te alivianó Rosati, claro, que le pasaste un sobre abajo de la mesa y te dijo, bueno, arreglamos, seguí andando, ¿viste? Sí. Marche, marche. No, no, allá es distinto. Allá la Corte se manifiesta contra una ilegalidad. Es que hay otro tema más, si me permitís la intervención, por supuesto, que tiene que ver con cómo vos conservás el poder político. Porque Rosati es un infeliz acá entre nosotros, por no digas a nadie que yo dije esto, porque de la manera en que él y Rosenkranz, más allá de que seamos delincuentes, más allá de que sean todo lo que sean, son poco serios y van a ser poco serios en el momento que les tengan que poner a la parrilla. Casualmente, porque no son capaces ni siquiera de mantener el mínimo de coro. Entonces, en algún momento, esos tipos son moneda de cambio. Y ellos parece que creen de que son, no sé, Superman, que a ellos nunca les va a pasar nada. Sí, en algún momento, todo Superman le aparece su criptonita. O sea, acá en Argentina es muy probable que no pase nada. No, yo te hablo de que tuvo que volver. Está bien, no fue preso, es verdad. Pero se tuvo que volver. Sí, es cierto. Cuando vino un presidente con el 22% de los votos, le dijo, flaco, te vas. O algo así. Supongo que le habría dicho una cosa así. Y no, se fue. No me lo imagino. Y se fue. Tampoco muy delicado a Néstor Kirchner. No, yo tampoco. Tipo de cosas, claro. Sí, porque sabía perfectamente en lo que se enfrentaba. Exactamente. Sí, sí, sí. O sea, entonces perdía las buenas. Porque vos los buenos modos y la civilidad la mostrás con gente que es par. Con gente que, aunque sea tu adversario, puede proceder. No, incluso hasta tu enemigo. Vos te podés sentar con un enemigo y tener. Sabés que es tu enemigo. Sabés que ahora está. Pero esta gente, no sabés, vos estás en la mesa y en la mesa ellos son capaces de que te pongan una bomba. Sí. En la mesa que estás hablando. Entonces, ni siquiera de enemigos lo podés tener. Mm. Esa es la otra cuestión que creo que el presidente actual nunca ha terminado de entender. Creo yo en el mejor de, con el, mi mejor de intenciones hacia él, ¿no? Nunca lo terminó de entender. A veces le agarra la duda. Yo tengo respecto al tema de la justicia, mira. Ahí, en el programa anterior, que vos no pudiste venir, no estuviste, resalté un reportaje que se le hizo a Maximiliano Rusconi en Radio Nacional. Y vos sabés que me llenó de orgullo y de alegría, porque lógicamente cuando uno escucha que lo que uno piensa está apoyado por alguien que no conoce, pero que es una eminencia en su profesión, bueno, no deja de generar una cierta satisfacción. Claro, y la primera parte de su discurso es combatir la cultura monárquica dentro de la justicia, y habló de lo que yo estoy hablando hace tanto tiempo, de los mobiliarios. Claro. Dijo, hay que empezar por lo simbólico. Claro. Hay que empezar por lo simbólico. Contaba la vez pasada. Sí. ¿Viste? Y bueno, él después hizo todo un desarrollo espectacular, que te aconsejo que lo escuches si podés. Pero digamos que creo que hay una justicia posible, pero es una justicia que no va a ser estimulada desde la casa de gobierno, sino que creo que va a haber que recurrir a los funcionarios, magistrados, empleados del Poder Judicial, que sean decentes, que sean meritorios, que sean servidores públicos, sí, y no que se sirvan de lo público. Sí. Y tal vez el revulsivo que a esas personas les produce verse metidas en la misma bolsa que los bonadíos, que los corruptos, que estos, que el otro, que la justicia, todo es una porquería, también en algún momento les tiene que despertar la conciencia. Yo creo que una unión entre esas personas decentes y el pueblo reclamante de justicia, algo podemos llegar a algo avanzar. Puede salir. Sí, esperemos que sí. No tengo una idea muy clara respecto a eso. Sí creo de que en cualquier organismo, no necesariamente son todas las personas, eso no necesariamente tiene que ser así. Y que hay mucha gente que bueno va a trabajar normalmente, pero eso lo creo incluso hasta de la misma policía. Sí, sí. Yo no creo que todos los policías sean mala gente. Lo que pasa es que están callados, están silenciados. Y porque no les da para más o por las razones que sean. Pero bueno, hay de todo. Y volviendo a Brasil, te digo, el tema de Lula tiene que ver con que, hagamos memoria, Lula durante su gobierno convivió con la industria paulista, que es uno de los centros capitalistas de todo Brasil, y no tuvo ningún tipo de problema, y de Latinoamérica. Manejó Petrobras, no tuvo ningún problema. Manejó la empresa eléctrica, no tuvo ningún problema. Tuvo buena relación con los militares, no tuvo ningún problema. Yo creo que por eso Lula es la esperanza. Yo creo que Lula demostró en la gestión que así como hizo para sacar... Él sacó a casi 20 millones de personas del hambre. 20 millones de personas. Sí. 20 millones de personas, no es poco, es una revolución. ¿Quién hace una revolución y saca 20 millones de seres humanos de la última miseria? Lula lo hizo. Sí. Y lo hizo manteniendo un equilibrio, pero sin perder su identidad, sin perder sus convicciones. Sí. Y llevando adelante lo que se había propuesto. Yo a ustedes les voy a dar de comer. Está la famosa frase de él que dice, solamente la conoces, que él dice, nunca pensé que por el hecho de poner un plato de comida cada brasileño, o sea, me pasase todo esto, porque él, que es un hombre que tiene las ideas claras, se daba cuenta que el problema de fondo era ese. Y que realmente también demuestra las cegueras que tiene, ¿no?, determinados sectores de la burguesía, porque ellos suponen de que eso no va a pasar nada, y en realidad, en el fondo, incluso desde el punto de vista capitalista, los tipos corren el riesgo de un día perderlo todo. Claro, ese claro. Es el punto que así parece. Que bueno, viva Lula, Lula va, dice la gente. Lula va y yo creo que está arreglando bien con todo el establishment. Sí. Y que para el establishment es más confiable Lula que Bolsonaro, que ahora ya sacó una ley para privatizar la empresa eléctrica, que es una de las más grandes de Sudamérica, y para privatizar Petrobras, a lo cual yo creo que el establishment brasilero no lo va a aceptar. No, porque son nacionalistas, los negocios son para ellos. Sí, los negocios son para ellos, tienen en claro eso. Digamos, una de las diferencias tal vez que existe entre Brasil y Argentina respecto a sus burguesías, es que tiene una burguesía industrial, como burguesía fuerte, y la burguesía fuerte acá en Argentina no es la industrial. Es una burguesía chica la burguesía argentina en relación en su parte industrial. Es mucho más industrialmente Brasil que Argentina. Acá es la renta agraria. Claro. La burguesía fuerte de la Argentina es la renta agraria. Y esa burguesía es la peor de todas. Claro. Es la burguesía latifundista, es parásita, no es productiva. Porque no solamente tiene todas las mierdas que tiene una burguesía común y silvestre, como tienen todas las demás, sino que encima ni siquiera tiene el carácter productivo. La burguesía norteña de los Estados Unidos, que le gana la guerra de secesión en el 65 del siglo XIX al sur, tenía una visión industrial, pero que Estados Unidos hoy sea potencia tiene que ver con esa burguesía que tenía una visión industrial y que llegado el caso también te mataba, no había ningún problema. Pero no eran, digamos, los esclavistas del sur. En cambio acá, nunca, que esa fue una de las cosas que Sarmiento nunca pudo llegar a entender, hablando de un tipo como que no quiere la cosa. Él suponía que podía ser Estados Unidos solamente por el hecho de que tenía más o menos un mercado importante y que todo se trataba de educar al gaucho. No, Sarmiento, no era solamente eso. Era que la burguesía era, creo que fue que lo dijo, la bosta de las vacas. Terminemos este tramito, este bloque y sí. Contanos qué íbamos a escuchar. Bueno, seguimos con Carnet. Hay un tango que yo en realidad lo conozco, el tango en realidad, después yo descubro que el tango yo lo descubro. Con él, se llama Los Cosos de Al Lado. que vos seguramente lo conocés. Yo no, es un tango que a mí se me había pasado de largo, no es de los tangos de Discépolo, ni es de los tangos, fíjate que las cosas que él hace no es ni Discépolo, no es lo testimonial, no es la poesía, no, es una cosa muy de barrio, es muy particular. Tal vez por eso es otro tipo de cosa y a mí me gusta mucho. Los cosas de al lado, entonces, por Luis Carlay. Muy bien. Sollozaron los violines, los fuelles se estremecieron, y en la noche se perdieron los acordes de un copán, un botón que toca ronda, para no quedarse dormido, y un galán está escondido, chamullando en un zaguán. De pronto se escucha rumores de orquesta, es que están de fiesta los cosos del lao. Ha vuelto una piba que un día se fuera cuando no tenía 15 primaveras, hoy tiene un porrete. Y lo han bautizado, por eso es que bailan los cosos del mar. Ya las luces se apagaron, el barrio se despereza, la noche con su grandeza, el olivo se ha tomado, los obreros rumbo al yugo, como todas las mañanas, mientras que hablando macanas pasa un taro en cordela. De pronto se escuchan rumores de orquesta, es que están de fiesta los cosos del lado. Ha vuelto la piba que un día se fuera cuando no tenía 15 primaveras, hoy tiene un porrete. Y lo han bautizado, por eso es que bailan los cosos del mar. Bueno, para esta parte, que es el bloquecito final de estos encuentros que tenemos con el profe Alejandro Correa, quería recurrir a su memoria sobre el aspecto de la cultura, el arte, la música. Allá en 1965, 1970, adelantados los 1975, 1972, porque yo percibo de aquellos momentos que he vivido, que me ha tocado vivir, que había una gran resistencia cultural férrea a todo lo que fuera innovación. Sí. Y que la irrupción de la cultura, ya no digo hippie, rockera, era prácticamente como hoy sería ser kirchnerista la estigmatización, ¿no? O sea, ser rockero significaba ser prácticamente enemigo de Dios, patria y hogar. Sí, pero no era solamente acá. Yo creo que eso forma parte de un fenómeno mucho más grande, cuyo epicentro es el mayo francés, y en el cual podés meter un montón de otras cosas, algunas de las cuales ni siquiera son todavía, se pueden considerar como hechos musicales. Como hecho musical podés tener gusto, por ejemplo, que pasa en el 69. Pero, por ejemplo, la invasión de los tanques soviéticos en Praga aparentemente no tendría nada que ver, y sin embargo yo suelo relacionarla, o el cordobazo en la Argentina aparentemente no tendría nada que ver, ahí no estaban, generalmente los músicos no tenían posiciones ni de lucha armada, digo, los rockeros argentinos, ¿no? Ni de enfrentar a la policía en la calle como se hizo en el cordobazo. Pero me parece que es toda una pelota junta, que lo que representa es la irrupción de sectores medios en el discurso, en la discusión política, por primera vez. De los sectores medios no siguiendo la derecha. Los sectores medios, por ejemplo, acá en la Argentina, son la base, no sé si vos seguramente lo viste, el primer discurso de Leonardi, en el año 55, cuando él lo derrocan a Perón, la plaza estaba tan llena con Leonardi como la había estado con Perón. Bueno, era la clase media porteña, la clase media argentina. Con el golpe y con el tirano prófugo, y estaban de acuerdo con todo eso. Esto hay que decirlo, porque si no, estamos incluso con el acompañamiento en ese momento de izquierda. Entonces me parece que primero hay que ver todo esto como una pelota, porque sucedieron un montón de cosas en que va a supertecar la Argentina, es el surgimiento de eso que se conoce después como rock argentino o rock nacional, de los cuales, bueno, vos en algún momento me hiciste recordar a los Beatles. Son uno de los primeros, pero no son los únicos. Qué sé yo, tal vez el tema emblemático, y eso habría que discutirlo, hay quienes a veces lo discuten, bueno, es Nervio y la Balsa. Tal vez sería, eso es el año 67, que sería el punto de inflexión, pero yo sé de lo que piensan de que, bueno, la Revolución Francesa no fue el 14 de julio de 1789, ese fue el día que se tomó la Tullería, pero en realidad el proceso revolucionario francés empezó antes y terminó después. Y lo mismo con el 17 de octubre, si querés mirarlo en términos de redes. Ese fue un día. ¿Cuál fue el día que Perón salió al balcón? Pero en realidad el proceso venía de antes y siguió después. O el 25 de mayo, por ejemplo, por tomar una fecha, ¿no? Cercana, que pasó hace poco, el 9 de julio. Es una fecha, pero son procesos que se expresan en una fecha. Bien. Entonces yo creo que, suponete, si lo vemos desde este punto de vista, yo acepto que la balsa podría llegar a ser un punto de inflexión. Pero es un proceso que venía de antes, y un proceso que sigue después. Y que sigue, yo creo que, hasta directamente hasta que llega el golpe militar del 76. Una gran olla, todo eso, ¿no? Todo lo que entra entre esos 10 años. Entre los cuales, por ejemplo, nosotros escuchábamos la vez pasada a Nacha Guevara. También estaba metida dentro de eso. No casualmente ella canta los temas que canta, no sé si vos te acordás, habíamos traído de ese espectáculo que ella había armado acá, Anastasia Querida, unos temas que en realidad eran temas escritos por músicos y poetas franceses, por Vivian Jorlasan, que ella traduce, porque allá también había un libro atroz. O sea, hay, digamos, una situación en el mundo que empieza a cambiar, que significa, en primer lugar, la terminación de esa Pax que se había hecho después de la Segunda Guerra Mundial. Ahí empieza. Va a terminar con la caída del muro de Berlín, unos cuantos años más atrás. Y todo eso, como todo hecho político, tiene su trazo cultural. La Revolución Rusa trae como consecuencia también en el arte, desde Malikovsky hasta los dadaístas, o sea, una explosión que no solamente se da en lo que era Rusia o la Unión Soviética en ese momento, sino que también se da en Francia. Y vos decís, bueno, ¿y qué tiene que ver? Sí, claro que tiene que ver. Los movimientos no son solamente una cosa que sucede en un lugar, porque eso sería suponer, yo creo que todo eso es un solo fenómeno. Sí, pero tal vez, disculpame que te interrumpa, pero tal vez sí, desde esa línea de pensamiento, me puedo explicar la ferocidad de la represión hacia quienes en aquellos momentos éramos, no sé, simples divagantes, pensadores, que nos vestíamos distinto, que teníamos otros gustos, que pensábamos nosotros, que queríamos una música, que queríamos la libertad, pero no de hacerle daño al otro, la libertad de expresarnos, de tocar una guitarra, de cantar una canción, de vivir una vida de hermanos, ponele, entre la humanidad. Y lo que siempre digamos, me llamó la atención, es la ferocidad de la represión. Había cuerpos policiales enteros dedicados a la persecución, sí, claro, a la detención y a la tortura, porque nos torturaban. Yo me acuerdo haber estado en lo que era el viejo departamento de policía, bajo la infracción al artículo 204, porque los viejos rockeros saben de qué hablo, sí, del 204, porque el 204 nos lo aplicaban una unidad que se llamaba seguridad personal. Sí. Entonces, con la excusa de que el 204, porque nosotros atentábamos contra nosotros mismos, nos metían preso cada 3 minutos y nos daban palizas, sí, feroces, no como después la dictadura del 76, sí, pero palizas al fin, detenciones de 48, 72 horas, verdugueada, antecedente. Sí. O sea, a mí me ha tocado ver una compañera, una amiga de aquellos tiempos de rockero, embarazada, sacarla en el Departamento Central de Policía al balcón y ponerla para tirarla, digamos, sí, sacarla, sí, afuera y tenerla sostenida en los brazos amenazándola con tirarla al segundo piso. Sí. ¿Por qué? Por nada. Sí. Por nada. Pero ahora que estamos hablando, no era por nada. No era por nada. No era por nada, porque si hay algo que los tipos tienen, digamos, los tipos que detentan el poder, es percepción. Es lo mismo que vos decís, bueno, ¿por qué? Te pongo otro ejemplo, que a uno de nuestros oyentes le va a gustar. ¿Por qué Stalin se pasó 10 años a Trotsky para clavarle un cuchillazo en la cabeza? ¿Por qué se pasó eso? Eso no tenía, ¿qué sentido tenía? Trotsky no muerto, ya estaba muerto. Ya no tenía ninguna posición, no, los grupos eran absolutamente delirantes, mucho más, tan delirantes como lo son ahora. O sea, ¿qué sentido tenía? Trotsky era un buen escritor, pero no podía hacer nada. Estaba exilado, vivía encerrado. No, ya estaba. ¿Por qué lo tenés que ir a buscar? Aparte del operativo. ¿Por qué? Porque a mí me parece de que cuando vos es para esa gente, o sea, no lo que decíamos recién respecto a otros personajes, llegan hasta las últimas consecuencias. Entonces, hasta las últimas consecuencias era esa. No se trataba solamente de combatir al trotskismo. Se trataba de eliminarlo al tipo. O sea, así. Y aparte, que todo el mundo lo viera. Porque fue muy claro. O sea, si bien ellos negaron y todo eso, e incluso la persona que lo mata, que era un tal Ramón Mercader, que era español, en realidad, se hace pasar por francés y se hace pasar por, bueno, esto es una historia muy, muy, muy, ese tipo, digamos, termina en la Unión Soviética con una, y está enterrado en donde están enterrados los héroes de la Unión Soviética en este momento, porque él tenía le habían dado la medalla más importante que le dan, después de haberse marcado los 10 o 20 años que se marcó en la cárcel de México, porque no hubo manera. Lo condenaron por asesinato, 20 años, los tuvo que cumplir, lo cumplió cuando se fue a volver a la Unión Soviética. Que cuentan los que saben, de que él utilizaba su medalla de héroe de la Unión Soviética para no hacer las colas, las colas de razonamiento que vienen en ese momento de la Unión Soviética. No, eso de llegar hasta las últimas consecuencias, y eso se dio acá. O sea, pues no, hay cosas que no te puedes explicar, pero eso incluso por qué. Digamos, o sea, bueno, yo puedo entender que en un enfrentamiento los tipos maten un guerrillero, pero ¿por qué los torturaron? ¿Por qué hubo 30.000 torturados? ¿Por qué los nazis hacían campos de concentración y metían gente? Porque es algo mucho más. No es solamente de matar al tipo. Hay un problema, digamos, de que los demás aprendan. Lo cual a veces, ojo, también se le puede volver en contra. Vos seguramente sabés. Eso de desaparecer gente no es una casualidad, eso es un estudio que hacen los franceses, los psicólogos franceses del ejército en Argelia y en Vietnam, donde ellos empiezan a descubrir en Vietnam y en Argelia las luchas guerrilleras estaban llevadas adelante por las familias. Entonces los tipos empiezan a observar de que cuando el pater familias, o sea, el jefe del clan familiar, desaparece, fundamentalmente desaparece, o sea, y su cuerpo no se encuentra, ese grupo es como que entra así en una crisis. Entonces esta buena gente saca la conclusión de que ese era el sistema, Por eso es la desaparición. La famosa guerra sucia. Exactamente. De la UAS. Desapareció. Exactamente. O sea, por supuesto son malos, pero no era solamente porque son malos, desde todo punto de vista. Y que se la compran los militares argentinos, que más allá de ser asesinos, son unos pelotudos. Y todo, porque ellos compran eso. Pagan plata. A estos de las OAS, que vos decís, que son, digamos, los franceses de derecha que te las regalo, no sabés lo que son esos tipos, son por un nazi en serio, digo, ¿no? Estaban instalados en el comando del jefe del ejército, tenían una oficina. El coronel Sazuárez se llamaba, que era un tipo que tenía un parche. Bueno, que había sido un experto en este tipo de cuestiones. Y él es el que adoctrina acá, digamos, a los militares argentinos para que hagan eso. Que más allá de la crueldad, más allá de la maldad y más allá de todo eso, eso es inútil, eso no sirve. No les sirvió a los nazis matarse millones de judíos. No fue solamente un crimen, fue una imbecilidad, desde el punto, incluso desde el punto de vista nazi. ¿Está bien? Esto cuando uno se lo puede decir a una persona que tiene alguna relación, por ahí puede llegar a ser un poco duro. Yo reconozco, se pido disculpas si hay alguna persona que... No estoy queriendo decir que eso está mal. No estamos hablando de banalizar el holocausto, no, ni mucho menos. No estamos hablando de ni ninguna matanza. Ni ninguna otra matanza. Porque estamos hablando de que los tipos, cuando hacen eso, suponen. Esta es la otra cuestión. Bueno, relativo. Se equivocan desde nuestro punto de vista. Del punto de vista de ellos es todo un éxito. Vos fijate que el nazismo, lo único que falta del nazismo es Hitler. Pero el nazismo cultural, político y económico está vivito y coleando, y hoy más vivo que nunca, con estas nuevas expresiones de totalitarismo. No es lo mismo, igual me parece. Dale. Sí, sí, está bien. O sea, cuando conquisten el poder y tengan que volver a armar campos de concentración, que ya están haciendo, los campos de refugiados son campos de concentración. Sí. No jodamos. Sí. Son campos de concentración donde la gente se la condena a estar en un lugar sin salir de ahí, se las condena a la hambruna, a la falta de limpieza, a las peores condiciones de vida, a las violaciones, a los asesinatos, y no pasa nada. Así que bueno, queríamos terminar con la cultura para arriba y bueno, terminamos este bloquecito, entonces un gustazo. Terminamos. Y después volvemos, escuchemos el tema y volvemos para saludar. El tema cortito lo conoce todo el mundo, Gardel, anclado en París. Quien lo canta, Luis Gardel. Vamos a recordar, para terminar esta parte, como les decía, un tema que con Antonio tenemos preparado para cuando viajemos. Da un poco de risa, ¿no? A mí también, sí. Tenemos todo preparado ya. Nos compramos un bolsón. Y tenemos ropa de dos formas, ¿no? Tenemos unas musculosas y unos pasamontañas, según el tiempo. Pero un montón de ganas y de ilusiones, ¿no? Eso es lo que más llena la valija. Lo único que falta es que se enteren allá, ¿no? Es un detalle nada más. Pero ya se va a dar, ¿eh? Qué lindo a Francia. Y apenas se abra la puerta del avión, Antonito va a hacer esta introducción y yo voy a cantar esto. No importa quién esté. Tirado por la vida de errante bohemio, estoy en Buenos Aires, anclado en París, bandeado de malas, cubierto de apremio, te busco desde este lejano país. Cae templo la nieve que cae blandamente desde mi ventana que da al bulevar. Las luces rojizas con tono muriente parecen pupilas de extraño mirar. Lejano Buenos Aires, qué lindo que ha de estar. Ya van para 10 años que me viste zarpar. Aquí en este Montmartre, tu gur sentimental, hoy siento que el recuerdo me clava su puñal. ¿Cómo habrá cambiado calle Corrientes, Suipacha Esmeralda, mi lindo arrabal. Alguien me ha contado que está floreciendo, que un juego de calle se da en diagonal. No sabe la gana que tengo de verte. Aquí estoy varado, sin plata, sin fe. Tal vez una noche me encane la muerte y chao Buenos Aires, no te vuelvo a ver. Lejano Buenos Aires, qué lindo que ha de estar. Ya van para 10 años que me viste zarpar. Aquí en este Montmartre, fugor sentimental. Hoy siento que recuerdo me clava tu puñal. Y bueno, hasta acá llegamos con la charla con el profesor Alejandro Correa. Esto fue América Resiste, la vuelta número 320, el día 30 de mayo del año 2022. Seguimos transmitiendo desde la retaguardia en el estudio Víctor Basterra. Gracias, Pedrito Ramírez Otero, por estar ahí. Muchísimas gracias, Alejandro, por acompañarme y darnos esta oportunidad de dialogar, que creo, como siempre, que sigue siendo útil y por lo pronto es ameno. Muchas gracias a vos, Ángel, muchas gracias a la red. Y así son las charlas con el profe, charlas amenas, de bueyes perdidos y luego encontrados. Y antes de despedirme de este tramo de América Resiste, le voy a pedir a Pedrito por lo menos un par de minutitos del tema número 6, Zamba para olvidarte, Mercedes Sosa y Diego Torres. Empezaba a olvidar. No sé si ya lo sabrás. Lloré cuando vos te fuiste. No sé para qué volviste. Qué mal me hace recordar. Tarde se ha puesto triste y yo prefiero callar. ¿Para qué vamos a hablar de cosas que ya no existen? No sé para qué volviste. Ya ves que es mejor no hablar. Qué pena me da saber que al final de este amor ya no queda nada, solo una pobre canción da vueltas por mi guitarra. Y hace rato que te extraña mi zamba para olvidar. Mi zamba vivió conmigo parte de mi soledad. No sé si ya lo sabrás, mi vida se fue contigo. Y ya que volviste, Chango, a Buenate, somos del mismo rancho. Esto fue América Resiste, la Vuelta 320, el día de hoy, 30 de mayo del año 2022. Hemos transmitido desde la retaguardia, quienes hablan, Ángel Fernández Sheckman. Se despide y les manda un gran abrazo a Pedrito Ramírez Otero, con el recuerdo y la advertencia de que los niños que van a votar por primera vez de 16 años son fanáticos de Milei. Tiene 60% de adhesión. O sea, a trabajar, compañeros. Un gran abrazo y nos estamos escuchando, Dios mediante, la próxima semana. Chau. Escucha y levántate. El mundo está por fallecer, codicia, hambre y desnudez. Escucha y levántate, la gente muere en todas partes a causa de guerras inmorales en busca de más poder. En esta sociedad todos se